Bueno, y apenas 4 minutos se han pasado de las 11 de la mañana. Seguimos aquí compartiendo este esqueje por la 88.5 Radio El Grito. Como te contábamos hace un ratito, ayer estuvimos por la provincia de San Luis, conociendo algunas experiencias ahí de organización, de trabajo, de laburo comunitario. Y bueno, en el medio de ese paseo, de esa recorrida, también nos enteramos de una situación que viene sucediendo ya hace varias semanas y que tiene que ver con un conflicto de la comunidad Ranquel con el gobierno de San Luis, ¿no? De la provincia de San Luis. Para enterarnos un poquito más y charlar, estamos en comunicación telefónica con Claudia Miranda. Claudia es parte de la comisión organizadora del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias de San Luis, territorio Huarpe, Come Chingón y Ranquel. Claudia, te damos la bienvenida aquí al aire, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Hola, muy buenos días a ti, Pablo, a Radio El Grito de Tras la Sierra, bueno, a tu programa Esqueje, y a toda la audiencia que nos estás escuchando en este momento. Bueno, muchísimas gracias y bueno, como un montón de situaciones, ¿no? Que a veces se suceden y no nadie se entera, no se visibilizan. Está buenísimo ocuparnos para que, bueno, que puedan tomar notoriedad y podamos charlar y debatir, discutir sobre situaciones importantes, ¿no? Que tienen que ver con los derechos humanos ahí en nuestro país. Así es. Mira, desde la comisión organizadora que tuvo su asamblea el sábado pasado del encuentro plurinacional, como la palabra lo dice, plurinacional y que además tiene las disidencias y los pueblos originarios, en esta asamblea se presentó el caso de las hermanas Ranquel, en donde tienen un conflicto más allá de que no es con el gobierno de la provincia, porque creemos que la política del gobierno, el haber restituido las tierras originarias a este pueblo en el sur de San Luis, si bien está bien conformado, o mejor dicho, fue muy buena la política en haberlo hecho, la administración que hoy tiene el pueblo Ranquel ha hecho que estas mujeres tengan un reclamo. Ajá. Y eso se debe a que se conjugan dos cosas, la administración Huinca, que le llaman ellos del Blanco como un municipio, y las tradiciones del pueblo Ranquel. Estas mujeres están desde el 2009, porque fue el 2009 cuando creó el pueblo Ranquel el gobierno de la provincia. Su lonco honorario es el señor gobernador de la provincia, pero al mismo tiempo tiene su propia estructura, en donde tienen una organización como si fuera una comisión directiva. Y esa comisión directiva está dirigida o está compuesta por los hermanos Ranqueles dentro del pueblo Ranquel. ¿Qué ha pasado desde el 2009 a la fecha? Es que estas mujeres en aquella época han entrado con sus animalitos, todos llevaron sus animalitos, trabajaron en conjunto, en comunidad, pero el último lonco que ya se le venció su mandato, porque ahí se cambia el lonco por asamblea cada 2 años, ha tenido una queja, una discusión, un rechazo al petitorio de Anita y Juanita, de Noemí y de Juanita, en donde ellas quieren tener su propio rempa, para poder trasladar, vender o hacer lo que quieran con los animalitos que ellos ya han ganado durante todos estos años que han estado viviendo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Existe una comunidad, existe un rempa comunitario Municipalidad Ranquel, en donde todos los animalitos se venden ahí a través de ese RENSPA, ¿estamos? Sí. Pero al mismo tiempo, el último lonco solamente le vende a un solo productor y a un solo administrador, que es el señor Fraser. Entonces esa es la disputa, porque, a ver, si ellos tienen RENSPA, hay más de 50 productores dentro del campo, solamente 18 tienen RENSPA. No todos son del pueblo Ranquil, porque en el 2003 o 2016 entraron más de 5.000 cabezas al pueblo Ranquil que fueron a pastaje. Entonces esa gente también tiene rempa. Mira, tú para tener animales legalizados tienes que tener un papel que diga que tú entraste con los animales al pueblo Ranquil, algo que nunca se los dieron desde que las llevaron. Segundo, ese papel tiene que decir que ellas viven ahí en Pueblo Ranquel y que tienen animalitos ahí en el Pueblo Ranquel, porque Juanita fue con sus propios animales. El gobernador le puso un camión, no sabemos dónde está la guía, no sabemos dónde está la guía de traslado, no sabemos dónde están los comprobantes de vacunación. ¿Por qué te digo esto? Porque tienen que estar inscriptos con un REMPA en SENASA, SENASA envía a un centro ganadero para que vacune y haga la parte sanitaria de los animales y puedan ellos después venderlo a quienes quieran. ¿Qué es lo que pasa con Juanita y con Noemí? Que no tienen el REMPA, no les quieren dar el contrato donde ellas viven dentro del pueblo Ranquel como a otros propietarios, a otros productores agropecuarios que están dentro del pueblo Ranquel, porque no es uno solo, hay 18 REMPAs, según lo que nos dijo el delegado de SENASA de Buena Esperanza y el delegado de SENASA de Unión. Ellas no pueden acceder a ese REMPA, por lo tanto, ahora las judicializaron diciendo que ellas tienen sus animales ilegales dentro del campo y que no tienen cumplimiento sanitario, cuando no es así, porque sus animales, Juanita y Noemí, le han pagado al lonco vacunas de las vacunaciones anteriores, pero no les ha dado un comprobante de esa vacunación. Es allí que surge este problema. ¿Qué hizo el último lonco? Para no quedar mal, qué sé yo, porque ellas acamparon, vinieron a reclamar, fueron atendidas de ciertas maneras muy arbitrarias, pero fueron atendidas, no fue solucionado su problema, que es algo íntimo dentro del pueblo Ranquel. ¿Sí? Sí. Ellas acudieron al lonco honorario, que es al gobernador, él las recibió hace más de un año, dijo que iba a tratar de solucionarlo, no se solucionó. Ellas hace unos días, hace 20 días, 20, más de 20 días atrás, estuvieron haciendo un acampe para que fueran atendidas, no fueron recibidas, o sea, fueron recibidas por los ministros, pero no en sus oficinas, sino que en la puerta, como que no tienen derecho a entrar a casa de gobierno. Después, las judicializaron, las denunciaron como que están ilegales, como que ellas nunca han sido de ahí del pueblo Ranquel y que han entrado animales por alguna tranquera. Y no es así. Claro. O sea, En ellas realidad no es así. tuvieron que realizar este acampe. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en la casa de gobierno? Hasta que las denunciaron. Y ahí se volvieron al pueblo Ranquel y hoy están judicializadas. Ya hubo un operativo de parte de la fiscalía, del doctor Basla de Villa Mercedes, mandó notificación a la policía de San Luis y al SENASA y nada más. A ella no las notificaron, no las dejaron estar en el corral, no las dejaron estar con sus animales, no dejaron ver en el brete las vacas para ver si tienen marco de señal, porque no todas tienen marco de señal, porque hace más de 2 años que el señor Fraser le cerró con tranquera, con su capataz que tiene, que es un huinca, no es un lonco del pueblo Ranquel. Les han encerrado sus animales, entonces ellas no han podido acceder de hace más de 2 años, porque esto lleva más de 2 años de disputa entre Noemí, Juanita y el lonco, porque no les ha querido entregar esa titularidad. Bueno, hoy está bajo la justicia, estamos esperando la notificación que le den a Juanita y a Noemí, a ver cuándo se pueden presentar. No lo han hecho, si bien ha sido de palabra la policía que le ha dicho a las chicas que vayan a donde el fiscal, no lo han hecho porque creemos que deben ir acompañadas de un letrado, que en este momento estamos en ese tema. A ver si alguien quiere enfrentar este caso y poder llevarlo adelante y no vayan solas. En realidad no están solas, hay mucha gente que sabe y entiende de campo, como quien te habla, que ha trabajado para el SENASA Nacional años atrás, que el padre de mis hijas es un vacunador de un centro ganadero, así que sabemos perfectamente cómo son las leyes ganaderas. Y sabemos que ellas necesitan y precisan tener la legalidad y que nunca se han negado a estar legales. Acá lo que molesta y creen, se llama a los medios de comunicación provinciales y dicen que es un tema de vacas. No es un tema de vacas, es un tema mucho más de trasfondo del pueblo Ranquel, porque ahí solamente están revisando las vacas de Noemí y Juanita y no están revisando todo el plantel que existe dentro del pueblo Ranquel, que hay más de 6.000 animales dentro del pueblo y 18 rempas, no es uno solo. O sea, ahora entonces, ellas. Si le dan a uno, a todos. Porque tú sabes que dentro de un campo, todos los productores que existan dentro de un campo, ya sea pastaje o dueños, tienen que tener su propio REMPA. Claro, claro. O sea, ellas ahora volvieron a la comunidad, no solo no tienen respuesta, sino que está esta judicialización que vos contás. Exacto. ¿Cómo? Como nombraste ahí al principio, y me parece interesante para quien esté escuchando ahora el programa, que esta comunidad se crea en el año 2009. Así es, el gobernador de la provincia, a través de la ley de restitución de tierras a los pueblos originarios, él creó aquí en San Luis el pueblo Ranquel y el pueblo Huarpe, al norte de la provincia, en donde les ha dado derechos de territorio. Claro. ¿Y cómo se llega a poder obtener ese reconocimiento y las comunidades, digamos, con los territorios en donde están, sí están conformes con eso, digamos? No, es que es una buena política al reconocimiento de los pueblos originarios. Nosotros no estamos diciendo otra cosa. Acá es algo interno y que lo han judicializado y las han tratado de que son ilegales, que son que han robado, que son unas delincuentes, porque así nos han tratado cuando han venido a reclamar a Casa de Gobierno para buscar una respuesta. En realidad no tendrían que haber venido a Casa de Gobierno, tendrían que haberse dirigido directamente a SENASA, pero como el SENASA en Buena Esperanza, como la policía en Buena Esperanza está manejada por un caudillo, que es este señor Fraser, claro, que es hoy el interventor dentro del pueblo Ranquel, un huinca que no pertenece al pueblo Ranquel como pueblo, como originario. Entonces esto ha creado conflictos dentro de la comunidad Ranquel. ¿Y cómo llega esa intervención? Eso es lo que no, ¿cómo funciona, digamos, adentro de las comunidades la cuestión de la justicia, la cuestión de las necesidades básicas ahí del pueblo, y cómo se llega a esa intervención? Cuando creó el gobernador el pueblo Ranquel y le restituyó las tierras, para darle una forma legal y administrativa, lo hizo como municipio Ranquel, o sea, una forma huinca, blanca. Claro. Este municipio está conformado por una, como te dije, por una asociación o algo así, en donde tiene una comisión directiva que la dirige un lonco, que ese sería como el intendente de la municipalidad. Y este lonco tiene que dar toda una solución y recibe una coparticipación provincial como municipio y al mismo tiempo tiene que garantizar la administración. Como este lonco Baigorria, que es el que hizo la denuncia, ya se le venció su mandato porque hay un estatuto que cada 2 años ellos tienen que cambiar por asamblea. Al haber habido COVID y cierre de todo lugar, no se hizo asamblea, que no tuvieron mejor forma que pedir una intervención y pusieron a una persona blanca no idónea en tema indígena. Y así. Ahí va, ahí queda claro. Bueno, y ahora entonces, ¿cómo sigue el conflicto? ¿Qué es lo que esperan? Mira, en este momento estamos esperando notificación de la fiscalía del doctor Basla de parte del juzgado de Villa Mercedes. Él tiene que notificar a Noemí, a Juanita Real, con papeles, y bueno, y presentarse y dar el descargo y dar pruebas, porque a ellas se las denuncia como que ellas entraron ilegalmente al pueblo Ranquel, como que los animales son ilegales, cuando hay un programa que se llama Estancias y Tradiciones de Canal 13 de la provincia de San Luis, en donde ellas tienen 2 videos y grabaciones, en donde aparece Juanita viviendo en el pueblo Ranquel, agradeciéndole al gobernador por la restitución de las tierras, y ella tiene sus animalitos. Entonces hoy les niegan como que ellas no existen en el pueblo Ranquel, que no son de Ranquel, y que más encima entraron animales a escondidas, cuando no es así. Entonces todas esas cosas hay que demostrarlas ahora. La acusación que le hizo este Lonco Baigorria, hay que demostrar que es lo contrario. Se demuestra con las notas que tienen ellas de pedido, con las denuncias que tienen, que no les recibieron en la policía, sino que nada más que unas actuaciones de representación en donde ellas han denunciado las amenazas, los malos tratos, y esto es más que nada porque son 2 mujeres solas. Noemí es madre soltera y Juanita es viuda. Claro, antes existían los maridos cuando ellas llegaron ahí al pueblo Ranquel, entonces la figura del hombre es como que era más valorada que lo que es hoy de la mujer. Y hoy las mujeres, creo que ya en el siglo XXI, tenemos la facultad de ser líderes, de ser dueñas de casa y de ser las jefas de hogar de lo que cada una tiene, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Por eso que es un trasfondo más grande, que no es simplemente un robo de animales o por animales, sino que acá hay un trasfondo cultural, un trasfondo social, y que el pueblo Ranquel fue creado no en cierta forma originaria, sino que con una estructura huinca, estructura blanca. Pero bueno, eso se puede llevar, se puede dialogar, se puede cambiar, se puede llegar a buen puerto si realmente ponemos de las partes lo que tiene que poner. Bueno, ¿no? Ojalá. Ellas nunca se han negado a estar legalmente con sus animales, jamás se han negado a eso. Bueno, Claudia, ojalá que así sea, y bueno, por supuesto, aquí vamos a seguir ahí lo que vaya sucediendo. Te agradecemos muchísimo ahí por tu tiempo, y bueno, seguimos en contacto, por supuesto. Dale, Pablito, yo después te voy a pasar un número que es de una hermana que es Huarpe y Ranquel en sus orígenes, y para que tú puedas llamarla por teléfono y puedas hablar con ella directamente, porque el caso es directo con ella también, que está apoyando a las hermanas Ranquel. Buenísimo. Ella es Miriam, yo te voy a mandar el número. Bueno, te agradecemos muchísimo y sí, vamos a estar en comunicación, por supuesto. Bueno, desde ya, muchísimas gracias a toda tu audiencia, Pablo, a la radio El Grito de Tras la Sierra, de la 88.5, en el programa Esqueje, y a toda tu audiencia. Bueno, un abrazo grande. Bueno, hablábamos con Claudia Miranda, quien nos hacía una descripción, nos contaba un poquito sobre el conflicto puntual que en este momento están teniendo Juana Altántaro y Noemí Escudero, mujeres de la comunidad Ranquel, ahí en la provincia de San Luis. Da para mucho, ¿no? Por esto que decía al final, ¿no? Como para ahondar un poco en eso, ¿no? En políticas de Estado con respecto a los pueblos originarios, formas de organización. Herencias culturales, etcétera. Patriarcales. Sí, vamos a seguir, Moni, vamos a seguir charlando y siguiendo ahí el caso. Si tenés ahí, vamos a escuchar un poquito, ¿no? A Juana y Noemí cuando estaban ahí en el acampe, ¿no? En los últimos, en el momento en que casi estaban por levantar el acampe, antes de que sean judicializadas. Escuchemos sus voces. Nos iban a dar una respuesta sobre esa nota, pero no nos dijeron cuándo. Puede ser o más tarde, o puede ser mañana, pues no sé. Puede ser dentro de, no sé, de una semana, dos, y que vamos a seguir aquí esperando. La verdad que no podemos seguir esperando, la salud de Juanita se ha deteriorado y sí o sí nos tenemos que ir. Vamos a intentar que esta respuesta llegue hoy o mañana, pero bueno, tampoco va a ser satisfactoria para nosotros. Sí, sí. Yo calculo así que no va a ser buena para nosotros, por lo que nos dijeron acá, además que te dicen una cosa, después nos dijo otra y así. La verdad es que nosotros no entendemos mucho, pero bueno, entendemos que sí, que ellos siguen, que nosotros somos un municipio con una autonomía propia, que una cosa, que la otra, que no podemos, como que ellos no pueden intervenir. Si ellos pusieran a este señor, ¿cómo no van a intervenir? Si vos le vas a decir, pero si ustedes pusieron a este interventor, y después te dicen que no hay un papel a donde diga que Price está cumpliendo un cargo allá o algo, así que no sé, la verdad que no sabría decirles cómo. ¿Cómo no van a saber si ellos lo pusieron? Ellos tienen que saber perfectamente lo que está haciendo ese señor allá. Sí, se ve que somos personas, ¿no?, peligrosas, o tenemos alguna enfermedad o algo, porque no es la primera vez que nos atienden ahí en la puerta. Cuando entregamos la nota también, fuimos atendidos ahí, vinieron a firmar y sellar la nota ahí, y ahora también lo mismo. Estoy muy dolida, ¿no? Nunca pensé que el gobernador los iba a abandonar tanto. Se llenó diciendo y y feliz de estar con las tierras allá que los llevó, que íbamos a poblar, que íbamos a hacer esto, que teníamos que hacer el otro. Y nosotros que hicimos exactamente lo que él dijo, de tener nuestros animales para vivir nosotros de eso, de nuestros animales, de vivir. Y ahora que lo sale con esto es un dolor tan grande que no te atiendan, que no, pues no pedimos nada, yo le pido lo que es mío, lo que yo llevé. Yo llevé animales, yo llevé ovejas, yo llevé vacas, llevé aves, llevé, no sé, y jamás, jamás le he pedido siquiera que me alcanzara o me hiciera comprar o siquiera una bolsa de maíz, porque yo a mis animales los defiendo porque ahora en esta época ya tendría que sacar ternero. Yo los cambio por maíz o cambio por pasto, he cambiado animales por alambre, porque todo lo que yo he hecho, lo he hecho yo con mi esfuerzo, ya sean postes usados, alambre usado, yo lo he comprado, lo he hecho hacer. No le he pedido nada a él, al contrario, han ido de las prensas, de la nación, han ido de otras provincias, y siempre dije que el gobernador los atiende excelentemente, que estamos muy agradecidas. Y ahora yo no me siento muy dolida por eso, porque tanto que lo he hablado tanto de él y hasta con mi familia a veces tengo, porque no, que mira lo que hace, yo le digo, no, es que no lo entienden, no sé. Y bueno, pero ya Justificándolo. sé, justificando. Entonces, no sé. Estoy muy dolida por eso. Y yo si yo quiero vivir en paz. Me trepa por el rumbo de la sangre, la savia oscura de mi vieja raza, de una raza perdida en el ocaso, de un tiempo sin retorno ni distancia, y el indio que galopa por mis venas, desde el fondo caliente de mi entraña, me sacude a chuzazos el pellejo y se vuelve alarido en mi garganta. Mi grito se pierde por la inmensidad, detrás de la sombra de Calfucurá, buscando a mi raza, detrás del silencio, por las rastrilladas oscuras del tiempo, de un tiempo caliente de muerte y terror, de lucha salvaje, de sangre y valor. Los huincas ya vienen a sable y fusil, echando a mi pueblo detrás del confín. El viento sacude por la inmensidad su fría mortaja de arena y de sal. Mi grito se pierde por la eternidad, detrás de la sombra de Calfucurá. Ranqué.